Fue antes, en agosto. Sí, es que es importante ver ese periodo como un periodo de revolución cultural. Había mucho autoritarismo en todo el mundo, pero también aquí en México. Aquí en el caso de México, se estaba enfrentando a Díaz Ordaz, como en el caso de Flores Magón, se nos pasó a decir que a Porfirio Díaz. Pero quedaba claro en la redacción de ambos documentos que estaban enfrentando distintas tiranías. Pero la educación siempre ha sido el paradigma de que la conciencia permite enfrentar ese poder y te da los conocimientos suficientes para intentar organizarlo, ¿no? Intentar buscar a demás personas y que esto no lo haga solo, porque justamente se requiere de un poder colectivo. ¿Qué le enfrentas a quien tiene todos los recursos y los acumula? Pues solo la colectividad, la masa, pero una masa que tiene que ser consciente de lo que está pasando y de lo que se puede hacer y de lo que debería de ser. Entonces, es un periodo también de Guerra Fría, es un periodo de tensiones internacionales muy fuertes, y estaba esta tensión de la crisis de los misiles también con Cuba. No había pasado mucho tiempo, ¿no? Ya habían asesinado al Che Guevara, o sea, habían pasado varias cosas. Aquí en México a Rubén Jaramillo, que fue el último zapatista. Entonces eso movió mucho a las conciencias de todo el país estudiantil. Sobre todo, era el último zapatista que combatió con Zapata, ¿no? Vivo. Porque después de la Revolución Mexicana se consolidó el Estado mexicano acribillando a zapatistas, a villistas y anarquistas. Los persiguió terriblemente. Pero digamos que eso movió muchas conciencias. Eso y la huelga ferrocarrilera, el movimiento médico, que son más o menos del mismo tiempo, entre los 50, 60 y hacia los 70, todo se da este periodo. Y entonces cuando pasa el 2 de octubre, es que este movimiento iba en ascenso, ya no solo era estudiantil, ya se había vuelto popular. Ya las manifestaciones, en las marchas, en los mítines, ya estaban los padres de los estudiantes, estaban los obreros, estaban los ferrocarriles. O sea, esto que decía revueltas en agosto, realmente se estaba cumpliendo en los hechos, ya estaba llegando la lucha al pueblo. ¿Y qué le tenía miedo el gobierno mexicano? Y que con eso empezó la represión, a que supuestamente fuera una revolución comunista, ¿no? Que nada tenía que ver con eso. Era realmente la base social interna de lo que ocurría en México lo que hacía que pudiera haber una revolución de nuevo tipo. Pero eso estaba en todo el mundo. Había pasado Praga, estaba 68 allá en Francia. En Japón me parece que hubo 69, no 68, pero o sea, es todo un periodo, ¿no? Y se le llama revolución cultural porque fue toda una generación a nivel internacional la que se enfrentó al autoritarismo de sus propios países. Y esto fue un movimiento internacional. Los estudiantes a partir de ese momento empiezan a ser considerados peligrosos por todos los estados nacionales, porque se convierten en un movimiento social constante, dinámico y capaz de transformar la realidad. Y de ese proceso surge el autogobierno, porque hubo varios otros procesos. Perdón que me extienda, pero es importante explicar algunas cosas. Hubo emigrados de la Guerra Civil Española en México, hubo varios de las dictaduras con los sureños en América Latina que cayeron en México y varios de esos cayeron en la Facultad de Arquitectura, ya sea como descendientes de migrantes o como directamente expulsados, pero también en toda la UNAM. Y el proyecto original del autogobierno era que en todas las facultades se desarrollara un movimiento que fuera la base de transformación de la realidad social. O sea, que las universidades se convirtieran en nuevo punto de apoyo para una revolución de otro tipo. No armada, no de... ¿Pueden haber migrantes, papás, cuando estén poniendo aquí? Exactamente. Sí, y entonces eso está en la historia de toda la universidad, no más que la han borrado y se ha invisibilizado. Ha costado trabajo transmitirla generacionalmente, porque ha habido represión, o sea, tampoco es porque no se quiera, ¿no? Sino que, por ejemplo, en el caso de políticas, ¿eh? Historia más reciente, vuelve al 99, todos los radicales no son contratados en política. Pueden estar en otras instituciones, pero muy pocos de los que vivieron la huelga, de los que la hicieron, de los que sabían por qué se hizo y cómo fue el movimiento. La política de políticas, eso no pasa, ¿no? En esa facultad, ¿no? Pero bueno, son condiciones diferentes. Arquitectura aquí se ha caracterizado un poco más por democrática, pero porque hubo el autogobierno, por eso no hacen eso. Pero fue porque hay este antecedente. Bueno, ya me extendí mucho. Yo prefiero también. Sí, pues como decía, parece que no ha pasado el tiempo y que no hemos luchado por, o que no han luchado anteriormente por cambiar todo esto. y que por eso el día que estamos aquí, todo es emblemático, ¿no? E histórico el estar aquí en el vestíbulo, y que en el 68 hayan luchado estos estudiantes por mejorar las condiciones de la educación, porque definitivamente era un método. ¿Por qué se están ahora los muchachos suicidando? A lo mejor anteriormente teníamos más valores o más, no sé cómo llamarle, de que no se suicidaban, pero estaban viviendo procesos autoritarios y procesos muy fuertes de que mano dura, ¿no? De que les pegaban, yo creo que aunque estuvieran muy grandes, incluso en las escuelas dicen, ¿no? Cuando ibas a la primaria, que te pegaban los profesores para que te aprendieras, ¿no? Las tablas que te aventaban, la regla y que no sé qué tanto en la primaria, ¿no? Y entonces ya gobierno, sobre todo autor, filósofo, que incluso firman como comité de filosofía, comité de lucha de filosofía y letras, ¿verdad? Que piden incluso diálogo público, no solamente ni con el director, ni con el rector, sino ya con el secretario de Gobernación, Luis Echeverría. Y entonces, en estos momentos que también nosotros nos encontramos, que decíamos, el diálogo con la directora acá, el diálogo con el rector, pero imagínense, tan fuerte es ya la movilización que va hacia afuera. En esos, si fuera tan fuerte, hasta con la secretaria, la del DF, ¿no? Claudia Sheinbaum, ¿no? Porque además con todo lo que los bloqueos que hubo, ¿no? En Insurgentes y todo lo demás, ya se afectaba a Claudia, a esa, ¿no? Clara, ¿cómo se llama? Clara Brugada. Yo ya le doy a Clara Brugada, ¿verdad? Y entonces, pero aquí, ese enfrentamiento y todo lo que se propone y se dice, y que lo vivieron ya posteriormente con la represión del 68, porque hubo esta represión, que no solamente fue esa, fueron muchas, incluso escuelas del Politécnico, porque el Politécnico hizo esa movilización. Para mí fueron los más importantes factores, estudiantes del Politécnico, porque eran la gente más pobre, bueno, muchos estudiantes pobres, hijos de obreros, que entraron al Politécnico y que este movimiento estudiantil se masificó. Y ellos iban a las marchas, tomaban camiones, quemaban camiones, ¿verdad? Y protestaban. Y las prepas populares, que también surgieron en aquel entonces, y entonces se enfrentaban también con la policía, con el gobierno, protestando por mejorar en la educación, por mejorar las condiciones, y sobre todo porque se acabara ese autoritarismo que habían vivido, habían matado incluso a unos muchachos que también se enfrentaron. Dice, es muy clásico, ¿no? ¿Cómo se llama esa escuela? Ocho Terena, ajá, por cerca de Tlatelolco, ¿no? La que estaba ahí era del Poli, la Zumbar. Ah, la Boca 7, creo, Boca. Sí. Entonces, en todo este movimiento, José Revuelta fue muy importante para que apoyó a los chicos, sí, que orientaba y que decía, y por eso es uno de los que encarcelan en ese movimiento, y no sé cuántos años estuvo, que ya en su vida también pasó muchas veces por la cárcel, por ser él pues que siempre no se dejaba, ¿no? Y estaba escribiendo, estaba contestando, estaba, por eso les digo que sí, se las gastan también tanto las autoridades como el gobierno y todo para reprimir y decirte también que eres de loción, ¿no? No es arquitecto, pero tiene un texto sobre arquitectura. Está interesante. Aprovecho que ella dice algo, porque aquí hubo sede de una de las escuelas populares, de las prepas populares, porque no las querían dejar sesionar. Entonces, arquitectura en pleno autogobierno, obviamente para acá. Entonces, aquí estaba implementada la preparatoria y la universidad en sistemas que se estaban luchando así. Porque el autogobierno en ese momento no estaba siendo reconocido ni por rectoría ni por nadie, y seguían con el plan de estudios. Ya fue hasta como entrado cerca de los 80s que reconocen al autogobierno, tienen que reconocer el plan de estudios, tienen que reconocer a los profesores que venían dando clases y les tienen que dar salarios caídos. O sea, fue extraordinario lo que se ganó, pero fue en base a la resistencia, ¿no? Y muy interesante todo esto que comenta Brenda, porque efectivamente se desafió al poder, se le enfrentó, porque después de 68 no se termina 68, más bien después del 2 de octubre. La narrativa del Estado mexicano es que el 2 de octubre se acaba, porque ya masacraron a los chavos, no. Cuando pasa el 2 de octubre, radicalizan a los estudiantes y se van a las luchas más fuertes del pueblo de México, que después las veríamos en los años 70, 80 y 90. Las guerrillas se van a la lucha con la clase obrera, a las colonias populares, por eso surge el movimiento urbano popular, y a las universidades, y por eso surge el autogobierno. Entonces, a las cuatro corrientes se van las juventudes y dicen, a luchar con el pueblo. Esta tiranía hay que vencerla, ¿no? Y algunos hacen la narrativa que ya se le venció, otros dicen, no es cierto. Apenas empezamos, porque todavía siguen esos resquebrajidos del autoritarismo mexicano, ¿no? Que es fruto de la política. ¿Por acá quieren comentar? Bueno, yo lo único que nunca había leído un texto, Revuelta, y al darme cuenta que está hablando del 68 o el pensamiento que tenían la persona que lo escribió, bueno, él, y lo que estaba pasando en ese momento, hasta me dio escalofríos, ¿no? Porque pues uno oye cosas que pasaron en el 68 y que fueron muy duras, ¿no? Y que, bueno, uno tiene temor por tener ese antecedente en la historia, ¿no? Que, bueno, a pesar de todo, aquí estamos con nuestro temor por hacer un cambio, ¿no? Hacer un cambio y que todavía tenemos esa esperanza, ¿no? De que las cosas cambien. Y que sea otro mundo diferente, ¿no? Que vivamos ya de otra manera, ¿no? Podría decir, pues en toda la revolución hay días bajas. ¿Verdad? O sea, para un cambio radical siempre hay un problema social grave donde hay muchas bajas. Calentar ese. Yo pienso que la UNAM se está radicalizando así. O sea, todavía hace unos años yo pensaba, pues ojalá que tengamos, estamos muy inseguros dentro de la UNAM, ojalá que tengamos ya no vigilantes, sino seguridad. Yo doy clases de instalaciones, digo, la seguridad es alguien que mira cómo tienes tú un delito, la vigilancia. La seguridad es la que evita el delito. Pero después de ver a Degapsu en la UNAM, mejor que no haya Degapsu, porque es como la PGR, ¿no? Ves una patrulla y hay que irse por otro lado, y eso es lo que te van a faltar, ¿no? Entonces ahora pienso uno eso, de que tenemos a un sistema de seguridad y no, nadie sabe lo que pide hasta que llega y no, ay, ¿por qué pedí eso? Y aunque parezca raro, pues ya hay desaparecidos, hay intimidación ya del sistema. O sea, tenemos a los halcones con placas de Degapsu ahora. Ah, sí, aparte son deportivos, ya no son los vigilantes con bolchitos, ¿no? Ah, sí, ya son, o camionetotas, así de mucha potencia. Pero de hecho eso de los tanques, pues ya decían que hace como un mes, ¿no? Que hubo avistamientos de camiones con militares dentro de los circuitos de CU con armados, o policías del otro lado, por el metro Ciudad Universitaria, por el metro CU, también había policías que decían que llevan a su caballo veterinaria, diciendo, pues aquí no es el curandero de caballos de la policía, ¿no? O sea, no es, y le empieza uno a dar temor de que no solamente es lo permanente, sino pronto ya empieza a llegar gente que parecería que estamos próximos a algo algo más grave, sino ojalá que se cambie el paro pronto, ¿no? Porque si no va a haber bajas. Pero aquí seguimos. Pero de todos modos ahí sigue habiendo represión. O sea, cada vez, nosotros estamos en consejo técnico, y en consejo técnico, cada consejo técnico es una serie de opresión, de mentiras, de manipulación, de lucha de clases. O sea, cada sesión. Y la mayoría de los consejeros técnicos vota en abstención. De modo que una minoría se rebela y una mayoría. Una otra minoría más uno le gana a la Entonces es una cuestión así como que es como dicen, crónica de una muerte anunciada, así como que ya has dado el consejo y va a ver qué es lo que va a pasar. A veces no, a veces llega y se sorprende uno. Cada vez que uno va al consejo, cree que uno está cambiando el mundo y no se da cuenta que lo está cambiando al revés. Por ejemplo, la última vez que fuimos al consejo, bueno, cuando no fue, como estamos obligados a decir, extraordinario, de permanente, fuimos al consejo y se planteó que se estaba haciendo algo loable por los profesores. Se va a autorizar la prórroga de los profesores. Los profesores ya tienen, yo tengo, por ejemplo, 18 años dando proyectos y todavía no soy definitivo porque aún no saben los exámenes. La dirección, los directivos de la facultad se ahorran el dinero de los exámenes pasando al siguiente director y así no gastan el dinero y se lo gastan en otra cosa. Pero eso no es lo peor, sino que los exámenes, perdemos muchos derechos dentro de la universidad si no somos definitivos. Hay una figura que dice que si tú pides el examen de prisión después de 3 años, ya estás protegido y no te pueden botar, porque aparte te dan un contrato, a pesar de que te dan contrato no de 40 horas, como es la legalidad afuera de la UNAM, aquí dentro de la UNAM te dan una clase de 2 horas, pero te hacen contrato no permanente. Cada año vuelves a firmar el contrato de 2 horas. Pero también está nuestra salud mental en eso, en que todo el tiempo estamos en angustia de que, ay, ese semestre, ¿qué tal si no me llaman a firmar contrato, no? Pero entonces, pero ahorita aparentemente los consejeros técnicos hicieron una labor loable, sobre todo apoyados por la dirección, porque promovió la prórroga y se va a estar llamando a un grupo de profesores por bloques para que vayan a firmar su prórroga. Pero estamos averiguando que la prórroga en realidad es una tranza, no existe. La prórroga que se hizo la dirección es para oficializar los exámenes de oposición sin que los profesores sepan que están oficializando. Se requiere el 80% de la firma de los profesores para que se hagan los exámenes de oposición y aún no nos han dicho cómo van a hacer los exámenes. No pueden ellos decir que ya van a hacer los exámenes. Es un requisito legal para que se hagan los exámenes. Aparte tenemos al peor verdugo que hemos tenido para dictaminadora. Ya nuestro cuello tiene la línea punteada de dónde va a pasar la guillotina. Y aparte, estando aquí, ya se nos amenazó. Aunque quitaron las cámaras de aquí, están las cámaras de afuera. Estamos registrados que estamos viniendo aquí. Y digamos que el 68 va a ser el día que nos hagan el examen de composición. Donde va a haber una limpieza étnica. De hecho, ya sucedió. Algunos profesores ya tiene 18 años que no se hacen los exámenes de oposición, en 16 años en la Facultad de Proyectos y Urbanismo, pero sí se hicieron en el 2017, en 2009 se hicieron los últimos de esas dos de serie de asignaturas. Se hicieron exámenes de oposición en el 2017 para tecnología, para sistemas estructurales, para tecnología, urbanismo, para teoría y creo que nada más, ¿no? Y para extensión. Son los tres que se hicieron. Pero ya pasó un tiempo aún del 2017 para acá. Ya el próximo año se cumplen 10 años que no se hacen exámenes de posición. Entonces, todos tienen que hacer examen. Y entonces una cosa que va a suceder, que va a ser terrible, es que pues, en los exámenes de posición de hace 9 años, 103 profesores se presentaron a examen para ratificar su permanencia ya definitiva en la UNAM y 70 perdieron su plaza. 70 no, reprobaron. Ya tenemos plaza. Y después de estar años ya, aparte la manera en que es un paredón el examen de posición, o sea, es un fusilamiento. Piden revisión y te dan el mismo dictamen y te humillan toda la humillación, sí, es peor. Te hace sentir que no vale nada. Nosotros pedimos que nos dieran una aclaración. No, fue humillante. Te hace sentir basura, que no sirve para nada. Casi dices, discúlpenme, ya me retiro. Por eso que los alumnos que están ahorita en el movimiento están incluyendo la salud mental, no solamente para alumnos, sino para profesores. La angustia es constante. El próximo año, en enero, me dan chance de firmar. Pero ellos mismos se provocan esa Pero aparte, la prórroga aparentemente es una ayuda para concientizar y bajar el estrés de los profesores, pero en realidad es la preparación para la guillotina. Sí, sí. Y lo que estaba hablando del escrito anterior, la ignorancia. Estamos apanicados. La ignorancia hace que solito vayamos al matadero y hasta vayamos a firmar para que nos asesinen. Sí. Vayan a firmar, ahorita que esté el paro, vayan allá, pueden ir y firmar. Y muchos, ¿dónde? No encuentro dónde firmar, yo quiero ir a firmar. No saben que no debemos de firmar. Entonces, ese... Firma en protesta. No, mejor no firmar. No importa si es bajo protesta. Si el 80% firmó, ya está enterado. Aunque sea bajo protesta, ya enterado. Y con eso es suficiente para lanzarlos de santa convocatoria. No firmas. ¿Cómo te proteges tú? Tú vas a la PAUNAM y dices, quiero que me haga una carta porque quiero que me hagan mi examen. En cuanto se libera esto, vas con... El director de la facultad, que era Massari en ese entonces, en consejo técnico dijo que había sido exitoso esos exámenes de oposición. O sea, que incluso vamos a poner que es cierto que eran basura de profesores. Vamos a poner que es cierto. Pero entonces, basura de profesores, durante cerca de 10 años o más, estuvieron preparando a los futuros profesionistas de la facultad. O sea, que incluso considero que todavía es más terrible, ¿no? Porque ya no solamente son los profesores, sino los arquitectos que formaron esos profesores. Entonces, está horrible. Bueno, ya no digo nada, si no voy a llorar. Ya nos deprimiste. ¿Hay que grabarse? Bueno, pues yo estuve leyendo y viendo algunas cosas sobre esclavitud. Yo dije, es que es increíble que la humanidad no avance, o sea, seguimos en una etapa de esclavismo. Y yo digo, bueno, no somos negros, no nos secuestran ni nos llevan a otro continente, pero realmente sí estamos regresando a eso, ¿no? O sea, hay muchos secuestros, mucha gente desaparecida, mucha trata de blancas o de personas, porque hasta pueden ser niños, ¿no? Para diferentes usos. Entonces sí creo que hay una regresión en el tiempo y que con la tecnología, muy al contrario de hablarnos de este... realidad como de que el conocimiento ha servido para mejorar la calidad de vida humana, más bien ha servido para explotarla más, ¿no? En lugar de que el conocimiento y la tecnología sirva como para tener más tiempos de ocio, de esparcimiento, de salud, de ejercicio o de divertimento incluso, porque yo creo que es también ese derecho, se niega e incluso se castiga, ¿no? Incluso, pues sí hacen uso de la vida de las personas, como en la esclavitud. Y en el trabajo también, o sea, creo que en esta parte, pues es perder derechos laborales, que hay épocas que sí los han tenido, pero que se vuelve también un cambio muy fuerte porque sí hay unas guerras que yo creo que son las que vienen. Y me impresionó, por ejemplo, la noticia ahora que decían es que la intervención militar va a ser desde Venezuela hasta el sur de México, la que está planeando Estados Unidos. Y yo dije, y lo que buscan es recuperar toda la construcción del tránsito, del comercio, de los trenes, ¿no? Entonces, apropiárselo para que ya no lo manejen pues, naciones, ¿no? Y yo dije, pues sí es grave, porque yo digo, sí hay una regresión, una reorganización incluso geográfica que está habiendo a nivel América y también a nivel Europa, ¿no? Y Rusia. Entonces, yo digo, es como que una nueva repartición de los territorios hacia ciertos grupos también de poder que siempre han estado, ¿no? y que yo digo, bueno, en la época prehispánica, en el antiguo colegio de Santa Cruz, Tlatelolco, que era, llegan los españoles y dicen, no, pues los podemos esclavizar, porque son indígenas, porque no sienten, porque no piensan, porque son inferiores, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, igual racial, pero también, pues, como de superioridad, como el animal, yo digo, bueno, es que todos los animales venimos sufriendo también esa parte como de desconocer incluso hasta la propia naturaleza para poder ejercer como el abuso, el poder. Yo digo, pues, sigue existiendo, y muy al contrario de volverse o de buscar las sociedades más humanas, si en esa repartición como que solo estos grupos, pues, de tanto poder son los que planean y disponen de cómo va a ser, ¿no?, el futuro humano. Y yo digo, pues sí, va a haber creo que un exterminio de población incluso, ¿no?, con tanta guerra, porque parece que se va a ir extendiendo más, así como se ve el panorama. Entonces, yo creo que sí, la organización pues va a ser fundamental, porque yo digo, bueno, en cierta época, pues yo creo que sí están las reivindicaciones de trabajo, de educación, de no violencia, pero igual en una de esas sí estamos hablando incluso de la sobrevivencia, ¿no?, de las culturas. En este desencadenamiento que está habiendo, y pues sí, solo la organización yo creo que salva y ha salvado a la humanidad. Entonces sí es plantear también pues un camino conjunto, que yo digo, pues en Tlatelolco decían, bueno, los esclavizamos, y cuando se demuestra que hay conocimientos médicos, pues dicen, cerramos la escuela. Y cerraron el colegio de Santa Cruz. Y yo dije, y lo que se escribe, pues yo dije, ese códice florentino, pues sí nos habla un tratamiento, digo, un tratado sobre medicina, ¿no?, de con plantas, y que está en los tres idiomas, el español, el náhuatl, el latín. Y pues sí es muy complejo, porque yo digo, bueno, ¿cómo nos valoramos y cómo organizamos como comunidad otras formas de, ¿no? Pero sí, pues es un reto, ¿no?, completo. Pero pues bueno, yo creo que sí, en comunidad, yo creo que va a ser el único modo como de ir replanteando hacia dónde también. Y creo que son procesos como, pues no sé si de largo plazo, porque también la parte de la organización, pues sí es muy compleja. Y creo que solamente las catástrofes van a ser las que hagan que nos unamos, ¿no? O sea, no como que así por convocar o convencer. Pero bueno, también hay que ir viendo cómo se va dando incluso el cambio climático, ¿no? Porque vienen cosas, yo digo, que van a ser cambios muy fuertes que no estamos dimensionando hasta que llegue el golpe. Sería todo, gracias. Pareciera que vivimos en un periodo donde reina la el ansia de muerte, ¿no? O sea, que todos los sistemas opresivos y todos están buscando a más no poder la muerte de algo que le ha costado al universo no sé cuántos millones de años en producirse. No sé, no tengo las cifras exactas de cuánto le ha costado a los seres humanos llegar al momento histórico en el que nos encontramos ahora, con tantos avances, con tanto conocimiento sobre nosotros mismos, en teoría, ¿no? Pero cuán lejos nos acercamos, o sea, cuán lejos nos encontramos también de la verdadera plenitud, de la verdadera libertad. En la mañana estaba pensando, ¿qué significa la libertad? La libertad es esta capacidad humana de autodeterminarse y de decidir hacer lo correcto, de estar en conciencia y en comunidad con el todo y aún así decidir hacer lo correcto, ¿no? O sea, ¿qué llamo lo correcto? A lo que le permite vivir en paz. O sea, creo que en este caso todas las luchas defienden una sola cosa, el derecho a la vida, el derecho a simplemente autodeterminarte, a ser, estar pleno. O sea, ¿cuánto tiempo vivimos los seres humanos? 80 años. ¿Cuánto significa eso en el suspiro universal, no? O sea, no es nada. Y aún así nos obligan a trabajar más de 60 años, nos obligan a siquiera ganarnos el aire que respiramos cuando realmente nadie es dueño de eso. Creo que esas las ideas supremacistas con las que luchaba Revueltas, Flores Magón y un montón de personas que desconocemos, que también forman parte de nuestra comunidad de alguna forma, que eran mexicanos, que conocían el territorio, porque tampoco conocemos nuestro territorio, no nos sentimos parte de él, negamos lo que realmente se generó aquí durante tanto tiempo, ¿no? O sea, en cuanto a cuestiones culturales, en cuanto a formas de vida, todo eso lo despreciamos, pero también es nuestra culpa, es parte de esta como colonización de nuestras mentes y de nuestros cuerpos también, que nos obligan a hacer y no poder salir de un círculo vicioso que es inmenso, ¿no? Entonces, creo que si nosotros como estudiantes somos esa comunidad, y también como docentes, somos esa comunidad incómoda, es nuestra labor y es nuestra responsabilidad también buscar ese vínculo con otras personas, con los indígenas, que en el libro de una chica que es indígena, dice que los indígenas se les llama así porque son personas sin estado, porque ellas se sienten, pues, por ejemplo, una persona maya, primero se siente maya y después se siente mexicana, ¿no? Porque ese es el lugar donde nació, porque es la comunidad donde se desenvolvió y de donde aprendió lo que sabe. Entonces, para ella tiene más valor ser maya que ser mexicano, y sí, o sea, los únicos que nos sentimos mexicanos es quienes no tenemos esa capacidad de, o no capacidad, sino más bien ese acercamiento con esas culturas indígenas que llevan un montón de tiempo habitando nuestros territorios, pero que han sido incluso silenciadas por nuestras propias acciones. Entonces, creo que al final, todas las luchas se vinculan en un punto y esa libertad de la que habla el neoliberalismo y el capital es simplemente para individualizarnos y separarnos. Divide y vencerás. Creo que es el tema más claro al cual quieren llegar. Y si nosotros como personas despiertas, entre comillas, o que más o menos lo estamos intentando, no llevamos esa liberación a otros, pues creo que no estamos siendo completamente conscientes de nuestra libertad. O sea, creo que no es tanto desde el privilegio, sino más bien desde la libertad que nosotros como universitarios decimos tener. Y pues creo que esa sería mi participación. Muchas gracias. Bueno, pues a mí se me hace muy interesante todo lo que comentan. Creo que se tocaron muchos temas, muchos. Y me vino a la mente en una ocasión donde ya trabajando, conocí a un maestro electricista y no recuerdo por qué, pero estábamos platicando de Oaxaca. Supongo que porque tenía un proyecto aquí en Oaxaca y habíamos estado investigando como todo lo relacionado a la cultura y a las raíces. Y justamente, precisamente porque Oaxaca es uno de los lugares con más diversidad en las culturas indígenas, lo cual me parece increíble. Entonces yo les estaba contando algo así seguramente, y me acuerdo, me dio mucha tristeza porque me dijo que a él le daba mucha pena decir que era de Oaxaca, ¿no? Y que justamente no había querido aprender una lengua de las que él conoce, bueno, su familia me imagino que habla, precisamente porque le daba como pena, ¿no? Que como que sentía que eso era una razón por la cual era discriminado aquí en la ciudad. Entonces, pues lo dejó, o sea, lo fue como haciendo un lado. Entonces me dijo que se le hacía muy raro escuchar como, o que nunca había escuchado a alguien decir que Oaxaca era como tan bonito, ¿no? Y pues le dije como eso, ¿no? Que era un lugar increíble y que estaba padre, que teníamos tenemos muchas raíces, son identitarias, o sea, tiene un aporte cultural bastante grande de o sea, todos los pueblos originarios. Y también me hace mucho ruido el hecho de cómo nos hemos incluso desligado de nuestra propia naturaleza, de nuestras raíces. Cuando, por ejemplo, escuchamos decir a los americanos, ¿no? Mismos nacional, es decir, como los americanos, cuando América es todo el continente, ¿no? Y se nos olvida también, no sé si no lo recuerdan, he escuchado mucho el discurso de Trump diciendo de los inmigrantes, de los migrantes, y que sí, como esta supremacía, un tanto como la de Hitler, con este nacionalismo extremo. Pero se les olvida que ellos son migrantes, ellos ni siquiera pertenecían a América, como bueno, el continente americano, ellos llegaron y pues se fueron apropiando de espacios que no les correspondían, y pues es bastante duro, ¿no?, como recordar esto, pero creo que es importante porque estamos, muchas personas todavía tienen esa idea como de que son, como idolatrar a los americanos, a los estadounidenses, ¿no?, americanos, como se les llama. Y se nos olvida que tenemos esta cultura tan grande, estas raíces que, incluso si yo, el Penacho, pues, se han llevado un montón de esculturas que pertenecían a toda esta región, a Mesoamérica, a todos estos espacios se los han llevado, porque justamente hay muchos países allá afuera que no tienen esa cultura. Entonces, creo que no nos damos cuenta de toda la riqueza cultural e histórica que tiene México y toda esta parte de América Latina, ¿no? Y eso es muy duro. Yo no había leído como algo referente al 68. Y también se me pone la piel de gallina porque vamos a saber como lo que pasó después y el miedo que se impuso, ¿no? O sea, a partir de eso, como para tratar de silenciar a las personas a que no hablaran. Y pues lo estamos viviendo, o sea, a lo mejor uno que no, antes de entrar aquí o antes de conocer más cosas, no se da cuenta de todas estas violencias que estamos viviendo dentro de la universidad. No sé, yo por experiencia puedo decir que antes de entrar aquí a la facultad me imaginaba que era como algo más, un espacio más justo, más seguro, no sé, como... Y me acuerdo que cuando entré justo corría por ahí el rumor de que habían matado a un profesor porque estaba diciendo cosas que no debía y que la orden había venido aparentemente de rectoría. Entonces, entonces me parece bastante importante que estemos informados, pero también entiendo que estamos sobreestimulados. Porque hay, creo que este pico también de entre las generaciones de... Como que viene una generación muy tranquila y como que esos valores pasaron, y ahorita las generaciones, bueno, las nuevas generaciones son como... No sé, se me hace como una revoltura de todo. O sea, como que todo se está conjuntando en muy poco tiempo. Tenemos redes sociales, tenemos que ya es más difícil conseguir una vivienda, tenemos... que ya las personas ya no quieren justamente hacer como estas familias o tener hijos porque no hay como esta posibilidad de crecer. Entonces, creo que estamos viviendo de una manera muy acelerada que no nos permite darnos cuenta o juntarnos para exigir los derechos que debemos tener por naturales. Entonces, creo que esa sería mi participación. Gracias. Muy bien. No, pues se agradecen todas las intervenciones. Si quieren, las dos que...